Río Rosa es un programa que nosotros llevamos adelante en conjunto, el Ministerio de Salud a través del programa Control de Cáncer y el Ministerio de Deportes a través de la Secretaría de Deportes. Es un programa de un trabajo colaborativo para, a través de la técnica de paleo en botes compartidos, poder trabajar con las personas que han atravesado cáncer de mama y que están en proceso de recuperación. Uh-huh. Digamos, este programa es un programa que se lanza en todas las escuelas provinciales de Río Negro, con una fuerte impronta de incentivar la fortaleza psíquica, la fortaleza física, la fortaleza de trabajo grupal y poder así contribuir a la mejoría de la salud integral y la calidad de vida de las personas que atravesaron la enfermedad. Bien, aquellas personas que la están atravesando el cáncer de mama todavía no pueden realizar actividades físicas, ¿o es dependiendo de cada caso? Es dependiendo de cada caso. En realidad hay muchas personas que están atravesando ahora la enfermedad, pero que también podrían acercarse. Siempre la idea es que se acerquen con un certificado médico de su médico tratante para poder ver si se puede hacer o no la actividad física, pero en general sí. Y si no, digamos, es personas que han atravesado la situación, que una vez que han terminado el tratamiento, digamos, tienen que seguir teniendo buena, digamos, buena actividad física y buena alimentación y digamos, y mejorar su calidad de vida para poder sentirse bien. Bien, los tratamientos hoy han cambiado, digo, a diferencia de años atrás. Bueno, ¿qué nos puede contar respecto al trabajo que hacen desde salud, pero también en cuanto a la actividad física, teniendo en cuenta, bueno, diversas variables que hay en esta lucha contra el cáncer, ¿no? Sí, los tratamientos son múltiples, digamos. El tratamiento no solamente es farmacológico, sino que es tratamiento, digamos, con rayos. Hay un montón de tratamientos holísticos, digamos, tratamientos que van acompañando la mejoría de la calidad de vida de las personas, digamos. Hay inclusive equipos de soporte en toda la provincia que nosotros llamamos equipos de cuidados paliativos, que también están acompañando el bienestar y la mejoría de los síntomas de las personas que atraviesan la enfermedad de, digamos, de cáncer de mama, que no necesariamente son personas que les vaya mal, sino personas que les va bien con el tratamiento, pero que de todas maneras necesitan mejorar sus síntomas. Así que bueno, hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama, y en realidad lo que nosotros también desde el programa Control de Cáncer lo que queremos es incentivar la prevención, y la prevención del cáncer de mama es a través de acercarse a cada médico de cabecera y hacerse una mamografía a partir de los 50 años. Uh-huh. Digamos, esto es la manera de detectar precozmente esta enfermedad y entonces poder tener mejores resultados. Esa es mejor que cualquier tratamiento. Claro, María, y en cuanto a la prevención, ¿cada cuánto se tendrían que hacer la mamografía? En realidad, una mamografía por año, y cuando la mamografía está bien, ese tiempo se espacia, pero eso se va viendo personalmente con cada persona. Uh-huh. Lo importante es que toda persona mayor de 50 años por lo menos haya hecho una mamografía en su vida, y entonces eso después, digamos, se va pactando con el médico de ver si hay que hacerla una vez por año o hay que hacerla con un tiempo más espaciado. Y para aquellas personas que son menores a 50 años, ¿cuál es la prevención y cuál es el control? También, en realidad, el mayores de 50 años es porque el programa nacional es un programa que está incentivado. ¿Por qué? Porque la mayor prevalencia de enfermedad está a partir de los 50 años. Pero antes de esa edad, las mujeres debemos hacer un control ginecológico, las mujeres o las personas, digamos, que tenemos genitales femeninos. Uh-huh. Hay que hacerse los controles ginecológicos, y en ese control ginecológico también se evalúan cómo están las mamas, ¿no? Hay que hacer también un autoexamen mamario. Todavía las personas que menstruan lo pueden hacer luego de la menstruación, o las personas que no menstruan también, una vez por mes, tocarse las mamas para detectarse cuestiones que no, digamos, que no estaban, o nódulos, o alteraciones en la piel, o secreciones. Eso es muy, muy importante como método de prevención también, y como método de autoconocimiento del cuerpo. ¿No? Las personas que tienen mamas tienen que hacer eso, y a partir de ahí poder consultar a su médico y también hacerse la mamografía.